quizás fue hoy. El sol, la luna ya, las penas también. No hay un error sin solución, y no hay solución sin un error. ¿Acaso crees que ha de cambiar? ¿Acaso crees que no será igual? Si ayer fue 30, ¿por qué no? Mañana un tonto 32. No hay mañana sin un hoy. No hay un hoy sin un ayer. Si tan solo pudiera saber todo lo que sufrió. Frases, ridículos consejos. La luna sigue allá, pero tú ya no. No hay un perdón sin ilusión, y no habrá ilusión sin decepción. Imaginar su rostro tras su voz. Imaginar su voz en silencio. Imaginar el silencio de su corazón y el latido de una canción. Sufrir no sabe de números. Tu distancia no cambia por fechas. No por más que grites te has de escuchar Dios. La gente llorar un día más, el llanto seguirá. Si ayer fue 30, ¿por qué no? Mañana un estúpido 32. Y si la herida empieza a sangrar, no por un número ha de cicatrizar. Si ayer sufrí, ¿por qué hoy no?